decir que con agua se lave la sangre. Pero si lo estoy notando, vale decir que ya no vendrá el que nos ha tocado hace casi 2000 años. Que pienso en lo mismo. Recién me doy cuenta que no hay que pensar. Que pienso lo mismo.